meto la puntita y no me deja así. Bichita tuki tuki, bichita tuki tuki, me dicen a mí. Porque cuando pico, meto la puntita y no me deja así. Si tu novio te dejó, vení por el bichito. Depresiones, vejez, locuras de amor, te cura este bichito. Si tienes un mal de amor, vení por el bichito. Te saco el mal momento, te doy un besito y te dejo 10 puntitos. Bichito tuki tuki, bichito tuki tuki, me dicen a mí. Porque cuando pico, meto la puntita y no me deja así. Bichito tuki tuki, bichito tuki tuki, me dicen a mí. Porque cuando pico, meto la puntita y no me deja así. Cuando pico, meto la puntita, no me deja así.